Muy buenas, ¿qué tal? Os saluda Mercedes Herrada desde Osnabrück en la Baja Sajonia de Alemania y os doy la bienvenida al programa número 45 de Mixtape en Moncada Radio 104.6 de la FM, desde la web de la emisora moncadaradio.com y desde asaltomatarradiorock.com, como todos los martes de 10 a 11 de la noche o la repetición los sábados de 3 a 4 de la tarde en Moncada Radio o escuchando cuando quieras el podcast. Gracias por haberte conectado y por estar ahí a la escucha. Envío un saludo también muy especial a la gran family de la gran tribu Ternasca. Como siempre, un abrazo muy grande, enorme. De nuevo, tengo preparado un programa con muchas novedades nacionales e internacionales. Recordaremos otros tantos temazos de otras décadas. A mí, pues como siempre, mezclando un poquito de todo. Vamos a empezar con toda una recomendación. Se trata de una banda que viene de Andorra, en Teruel. La verdad es que me quedo un poco así. A ver, vienen de Andorra y de Teruel. Y he estado buscando. No, es que vienen de Andorra a Teruel. La verdad es que sí, pues no lo sabía, que hubiera una localidad en Teruel que se llamaba Andorra, que se llame Andorra, pero ahora sí. Y también sé que se hace muy buena música, muy buen punk rock, con nuevo larga duración que lleva por título Pánico a Vivir. Os presento a Pulgarras Malas Pulgas con Tiempos Vividos. Especiales en la barra del bar. La piel en las calles me hace enorme. Skid Row. Hemos recordado este Riot Act incluido en el Slave to the Grind, que cumplirá 30 añitos el próximo 11 de junio. Gran álbum, de la primera a la última canción. Estás escuchando Mixtape, tu programa de rock. Seguimos con Sober y la canción Verona es el segundo sencillo de adelanto del próximo disco de la banda. Hace ya un tiempo los escuchamos por aquí por Mixtape con la canción que era más bien un estilo así en plan de fiesta pirata, con la canción de Lonesome Men. Hablo de los suecos Diamonds and Guns, que vuelven con un nuevo tema, Cheers to Us. Ellos definen la canción así: Cheers to Us es una celebración a la vida y sus relaciones, una canción encantadora que trae consigo la sensación de estar bebiendo una cerveza fría en compañía de buenos amigos en un pub lleno de humo en algún lugar de Irlanda. Los escuchamos, Diamonds and Guns, Cheers to Us. Shine so bright, you will feel the pain when you miss the sun. They know what we all go through. That's the reason raising my glass and cheers to you. You got your beer, all your life seems fair. And for now, then just stop think. Cheers to friends we love, cheers to friends we lost, cheers to all. Remember all the times when we fought things up. Cheers to us, cheers to us. Cheers to us, cheers to us. Your dream that just keeps falling down, like hole so dark, no bar inside. Those strengths you can't escape from this hell. Everything's near. These are all the moments I wish that you were here. But if I saw my heart, I'm thanks for who you are. Cheers to you, my friend. Here's to us. Cheers to friends we love, and cheers to friends we lost. Cheers to all of us. Remember all the nights when we fucked things up. Cheers for the moments we didn't get caught. Cheers to friends we love, and cheers to friends we lost. Cheers to all of us. Cheers to us. Cheers to friends we lost, cheers to all of us. Cheers to us, cheers to us. Okay, now it's time for the hammer to fall. We don't care at all. Baby, baby, like the baby. tema To Fall, desde aquel directo de Budapest de 1986, Hungarian Rhapsody. Precisamente hoy, 20 de abril, se cumplen 29 años de otro concierto, aquel homenaje a Freddie Mercury en el estadio de Wembley de Londres, donde Queen reunió apenas unos 5 meses tras la muerte de Freddie Mercury a artistas como Bob Geldof, Robert Plant, Annie Lennox, David Bowie, George Michael, Elton John, Guns N' Roses, Metallica, Extreme o Def Leppard, entre muchos otros. Inolvidable evento que contó con una audiencia de casi nada, de unos 500 millones de personas, que sirvió no solo para homenajear a Freddie, sino también para concienciar a la gente sobre el SIDA y recaudar fondos para la Mercury Phoenix Trust. Nos vamos ahora a escuchar el nuevo adelanto de Danko Jones del álbum Power Trio que saldrá en agosto. Escuchamos Flaunt It. You got it. You flaunt it. You got it. You flaunt it. You got it. You flaunt it. You got it. You flaunt it. Standing in the shadows, just a hug in the wild. And nobody can see what you do. Well, let me tell you, it's the opposite. It seems absurd. You can't see what we keep on seeing in you. You got so much style, you can take on the world. All you do is grab the bull by the horns. And if anybody says you don't know what you're doing, you say they're looking at a unicorn. You take it on the chin, but you buckle down quick. There's nothing out there you can't do. The only thing that's stopping you, take the first step. I swear to God, what I say is true. Let everybody know it's only fair. Rise up when you're feeling it better. You got it. You flaunt it. You got it. You flaunt it. Go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go. You don't even need me to say all these silly things. In the back of your mind, it's the truth. Forget all of this, block it out, you gotta concentrate on you. When you're ready, no one can take it away. It'll be by design and not luck. Because once you know and once you're set, take on the world when you ain't feeling stuck. Mugitzen hau kaleko usainek txunditzen haute neuzko ardiekin batera berbizten gara baita gu ere zul horretan zartu ezkero zurea izan naiteke. Nire zain daude gauero ito arte. Hemos escuchado a Adar con el tema Ito Arte, extraído de su trabajo de larga duración a Rautzak. Te recuerdo que estás escuchando un mixtape aquí con Mercedes Herrada, como todos los martes de 10 a 11 de la noche en moncadaradio.com y a saltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Nos vamos a escuchar una voz inconfundible y carismática, la de Johnny Cifuentes, ex líder de Burning, que lanzará el 23 de abril su primer disco en solitario, Hagámoslo. Como adelanto, aquí tenéis El Diablo en el Hoyo. Y cuanto más lejos voy, y mucho más me gusta sentir el vuelo que me lleva hasta ti. Que tienes el valor de cerrar y de un portazo y volver a la trinchera otra vez. Y te juro que me apartaré y encenderé por ti unas velas. Dispárame al corazón si ves que yo soy tu tristeza. Los clásicos de Mixtape. 1973 debutó la banda Aerosmith con un álbum homónimo en el que, entre otros como el grandioso Dream On, incluía este Mama Kin que acabamos de escuchar, que fue además el tercer single. La versión más conocida, pues como no, la de Guns N' Roses de 1986, incluyéndolo en su primer EP Life Like a Suicide. Volvemos a la actualidad musical. El grupo madrileño 43 grados ha presentado su nuevo video single Alta Tensión, extraído de su primer disco Años Perdidos. Es una versión de High Tension Wire, canción del primer disco de los Dead Boys, Young, Loud and Snooty, de 1997, adaptando la letra pues al castellano y llevando la canción a su particular estilo de hard rock, blues y metal. El vaso te veo doble. Me arrastro noqueado como un boxeador. Tres guerras mundiales no lo harían peor. La gente observa desde la barra. Les después de un rato no consigo nada. Nada. Solo mirando no me ayuda. Mejor revolcarnos entre la basura. Sour, baby, no sé qué vi. Que ya en noviembre de 2019 anunciaba sus fechas para celebrar su 40 aniversario. Estaba previsto que tocaran en mayo del año pasado y claro, pues se tuvo que cambiar la fecha para este. El motivo, pues ya sabemos todos cuál es. Ahora pues se ha vuelto a aplazar, pero ya están confirmadas las nuevas fechas con las bandas invitadas también para mayo de 2022. Ahora, aquí en Mixtape, vamos a recordar a la banda estadounidense Plasmatics y a su vocalista Wendy O. Williams con este temazo de Damned de 1982. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Serrano. We'll be right back. Cherokee con Delirios de Poder, un adelanto del álbum directo desde Madrid que tiene como fecha de lanzamiento el próximo 10 de mayo. Justo antes escuchábamos a Mosh con su tercer y nuevo single, Heridas, perteneciente al que será el nuevo álbum, Vértigo. Quedan pues pocos minutos para llegar al final del programa de hoy y por eso pues toca despedirse ya poco a poco. Espero que hayas pasado un buen ratito aquí pues escuchando Mixtape y si es así pues, pues nada, que repitas con el próximo programa. Como siempre los martes de 10 a 11 de la noche o cuando te vaya bien a través de los podcasts desde moncadaradio.com y a saltomatarradiorock.com. El sábado de 3 a 4 de la tarde se repetirá la emisión de hoy en Moncada Radio. Muchísimas gracias por tu atención y compañía. Saludos de quien os habla, Mercedes Herrada. Os dejo con Medina Zahara y aquel directo de 1991. Todo un temazo. ¡Qué difícil es soñar! Un abrazo muy muy fuerte y hasta el próximo programa.